Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, de la rebeldía. Extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía. Termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde, porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo, y sigo obstinado como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que haya casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai? Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfruten. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto. Ya hago esta canción, esta es la explicación de mi transformación. Muy buenas, queridos amigos de Radio Onda Expansiva. Como ya sabéis, este es vuestro programa que emite a través de internet, a través de ondaexpansiva.net, y que podcast a podcast y que programa a programa pues trata de subvertir conciencia crítica y acercarnos a aquellas historias, a aquellos personajes, que tienen algo que aportar. Y aprovechando la presencia de Ray Ferrer en Burgos, en el local de CNT, para ofrecer una charla, tenemos al otro lado del teléfono a este compañero con el cual vamos a tratar de hablar acerca del arte y el anarquismo. Muy buenas tardes, Ray. Decíamos que al otro lado del teléfono tenemos a Ray Ferrer, que con motivo de una charla en el local de CNT acerca del anarquismo y el arte, vamos a conversar con este escritor, dibujante de cómics, periodista. Muy buenas tardes, Ray. Muy buenas tardes a todos los amiguetes de la emisora. Pues la primera pregunta que se nos plantea, ya que estás hoy en Burgos para hablar de artistas en el anarquismo, quizás la primera cosa que se nos pasa por la cabeza es preguntarte cómo de influyente ha sido dentro del movimiento anarquista las diferentes expresiones artísticas. Bueno, yo creo que han sido muy importantes, porque piensa que ya en el principio del 19, las primeras revistas que se publicaban, ya hubo gente de la movida libertaria que se interesó por realizar ilustraciones. Yo voy a contar ahora en mi intervención historias relacionadas con las primeras aucas y aleluyas, que si en principio eran de curas y santos, finalmente entró en ellas el mundo del trabajo y pasaron a ser, por ejemplo, los oficios, luego el primero de mayo, etcétera, y ahí ya hay grandes ilustradores humorísticos, en su mayoría en aquella época, que es la época de publicaciones como La Flaca, etcétera. Yo creo que ha habido muchas expresiones dentro del arte del movimiento libertario que pasan pues por todo, desde la historieta de los orígenes hasta las, llamemos, ilustraciones para la prensa libertaria, como Solidaridad Obrera, etcétera. Luego, en el periodo conflictivo de la República y Guerra Civil, hay el cartelismo extraordinario, que dio unas grandes figuras del cartelismo, como Carles Fonseré, como los hermanos Arturo Ballester, etcétera. Y pienso que además ha sido fuerte y muy bien recibido por la gente, que muy a menudo ha entrado en estos temas gracias precisamente a estos grandes ilustradores, dibujantes de humor, etcétera. ¿Podemos hablar entonces, Ray, de un estilo propio dentro del anarquismo, o participa de los muchos estilos? Participa más bien de los muchos estilos que hay, pero se diferencia porque los contenidos son muy, llamémosle, muy críticos con el poder, permanentemente en ayuda y solidaridad con el mundo del trabajo, que es lo que yo mismo he estado haciendo con mi trabajo como Ray Ferrer Onomatopeya. Ray Ferrer es además el autor de lo que yo me atrevería a definir como la novela gráfica Vientos del Pueblo, que nos acerca a la historia del anarcosindicalismo español. A mí me gustaría, Ray, que nos hablases un poco de tu obra. Bueno, este es el último libro que he hecho y además tiene cierto interés en cuanto a que yo había dejado de hacer libros ilustrados después de publicar El Durruti y después de publicar 100 españoles de La Razón y de la Espada. Pero a través de Iván de la FAL en Valladolid, llegaron hasta mí diciéndome que con motivo del centenario de la fundación en Barcelona de CNT, si estaba interesado en hacerles un libro en la línea del de Durruti, porque piensa que el planteamiento cuando yo hice el libro de Ruti era que fuera un libro muy cercano a las nuevas generaciones. Y entonces ellos, entusiastas del proyecto, llegaron hasta mí. Yo había dejado de dibujar hacía 3 años, etcétera, pero bueno, pensé que por amor a la causa, no por cuestiones económicas y tal, porque yo con Durruti publicándolo en Planeta gané mucho dinero y luego Libertarias produjo. Y además te debo decir que el libro de Durruti tardé 3 años y medio en hacerlo y este lo tuve que hacer 9 veces, que era el tiempo que teníamos para que saliera coincidiendo con el inicio del año del centenario. Pero ha sido trabajo contrarreloj. Sí, un trabajo contrarreloj, pero ha sido una satisfacción, porque además de que ha salido un hermoso libro, escrito y dibujado, de todo de una forma, llamémosle profesional, pero libre, ¿sabes lo que quiero decir? Y, por otro lado, me ha permitido presentar este libro en un montón de ciudades españolas donde me han llevado la gente de Aurora Intermitente, etcétera, y entonces he conocido una serie de gente de las nuevas generaciones de CNT estupenda, ¿me entiendes? Ahora estoy aquí precisamente porque, por desgracia, en Burgos no vine a hacer la presentación. Cuando yo hacía muchos años me hicieron aquí una gran exposición de mis trabajos en el Arco de Santa María de Burgos. Desde los ojos de Ray Ferrer, a mí me gustaría preguntarte, y ya que estamos hablando de anarquismo, ya que estamos hablando de Durruti, ya que estamos hablando, en definitiva, de las ideas libertarias, ¿qué papel pueden jugar en la sociedad actual estas ideas que, bueno, para algunos forman parte del pasado, pero... No, yo creo que tiene futuro. Yo creo que en la raíz de todas las nuevas generaciones hay una raíz sacra. El único problema es que esta raíz da mucho miedo desde los partidos de siempre hasta el poder económico y político. Pero quiero decir que cada vez conozco más gente ya, además con la situación de crisis que está pasando el país y la brutalidad de las medidas gubernamentales, de los poderes económicos, de la Comunidad Europea, etcétera. Esto va a resurgir porque además yo creo que es lo único que todavía mantiene una cierta pureza, que es el pensamiento libertario de la idea. Y ya que, Ray, eres un burgalés afincado en Barcelona, ¿qué imagen tiene la ciudad? ¿Cómo se presenta ahora mismo el Burgos del siglo XXI en tus ojos de persona que lo dejó en su momento? Mira, yo nací en un pueblecito de muy pocos habitantes y a los 7 años ya mi madre nos llevó a mi hermana y a mí. Yo era el único que había nacido en el pueblo, además de mi madre, y nos llevó a Barcelona. Y he venido no demasiadas veces, o sea, la última es cuando la exposición de mi libro... cuando la exposición, que no tenía nada que ver con un libro. Pero yo estoy viendo en Burgos, por ejemplo, que hay jóvenes con inquietudes, pero la realidad es que la sociedad está demasiado amorfa. Aquí veo que se ha construido muchísimo, bloques enteros de casas que no habitan ni el 20% de gente en ellas, y hoy estoy representativo de las especulaciones brutales que ha padecido la sociedad. Es lo mismo que he observado en Valladolid, pero yo hice muy buenas relaciones con gente, incluso con cargos bastante interesantes. Por ejemplo, Ignacio González de Santiago es un independiente, pero lleva muchos años llevando el área de cultura de Burgos y creo que está haciendo un buen trabajo. Pero es difícil porque yo creo que la gente es demasiado consumista y en todas las áreas, por ejemplo, en lugar de consumir a lo mejor un libro cómic de talla donde hay un contenido sobre la historia de un personaje, por ejemplo el libro de King que hizo, que hace poco ganó incluso el premio en el Salón del Cómic y tal, y en cambio aquí entre los mangas, las puñetas, etcétera, lo veo un poco dormido todo. Pero soy de los que piensa que se hace camino al andar. Por ejemplo, aquí donde yo ahora estoy, estos chiquetes tan majos, Paco y los compañeros, coño, están haciendo un buen trabajo. Ahora les he visto que estaban haciendo carnets y tal. Y bueno, nada más de ya por fin contactaron conmigo, pues aquí me tienen. Y yo que me marco ya mañana mismo, por la mañana, etcétera, porque llevo ya 10 días de viaje entre Valladolid y tal. Pero hay futuro. Lo que no tengo más claro es si hay futuro en nuestro país. ¿Sabes lo que quiero decir? Yo vengo de Barcelona y si te cuento cómo están las cosas, te pongo un ejemplo. Actualmente, en Cataluña, hay visitadores que van a los colegios para comprobar que los niños no hablan en castellano. Y esto es un ejemplo de qué es lo que está pasando, sobre todo en los nacionalismos como el catalán y el vasco. Ajá. Ya que comentas y ya que es parte de tu trabajo, en esta era digital en la que estamos inmersos, ¿crees, Ray, sinceramente, que el cómic es un buen formato para transmitir ideas en concreto? Yo creo que sí. Y además ahora mucho más que antes, porque antes nosotros hemos tenido siempre una mina de grandes dibujantes de cómics. Yo trabajé en Bruguera a los 14 años, piensa, ya estaba en los tebeos de Bruguera, etcétera y tal. Pero, por ejemplo, cuando se hacía un cómic más profundo, lo tenía que hacer el propio dibujante, que a lo mejor no estaba capacitado para escribir una buena historia. Pero ahora hay gente que se reúne, uno está escribiendo una buena historia, como hacen, por ejemplo, en países como Francia, que los grandes escritores te escriben un cómic impresionante. Y esto, en cambio, sí que está surgiendo ahora. Ya te digo, en los últimos salones del cómic hay una movida espléndida desde este apartado, y esta vez los contenidos son contenidos fuertes, ¿eh? Desde adaptaciones de grandes novelas hasta, por ejemplo, una historia de un personaje anarquista en el que se plantea y se ofrece toda la odisea de su vida, que al final acabó también en el exilio y muy mal. Y entonces el hijo de esta persona ha escrito un cómic y lo ha dibujado King, como te comentaba antes, y es una auténtica obra de arte, como por ejemplo las historias de paracuellos que hace Carlos Jiménez. Quiero decir que hay inquietud y se está haciendo las cosas francamente bien. Pues por nuestra parte nada más, es una entrevista corta pero intensa. Te dejamos ya, Ray, que te prepares para la charla que enseguida vas a proferir. No queremos, fatigarte. Voy a poner un poquito de música y ahora te pido el contacto personal para hacerte llegar, si quieres, el audio de esta entrevista. Estupendo. Ahora yo te lo daré cuando me lo digas. Muy bien, pues muchas gracias. Tú eres entre todos mis amores y tendrías.